¿Ya sacaste el boleto? Participa del programa en facebook.com/onceida. Seguinos en Twitter, @onceida. Y reviví el programa en 11-medioida.blogspot. Seguimos en onceida. 13 minutos pasaron de las 9. Estamos ahí. Firmes. Estamos ahí con nuestros amigos. ¿Cómo me grita usted, señor Morrison? Sea más tranquilo. Estamos con Romina Lurachi, nuestra señorita aquí en Onceida. ¿Cómo le va, Romy? Hola, Nico. Bien. Seba, ¿qué haces? Todo bien, ¿vos, Romy, ¿cómo estás? Y Tomás Bartel. Hola. Hace tanto tiempo que no te veo, Tom. Qué lindo es tenerte aquí en el aire. Porque no viniste vos. Ah, claro, sí, él. O sea, no fue mi culpa. Yo falté un mes, pero vos, la vez que faltaste vos, no nos vimos por tu culpa, etcétera. Y de cosas que me ponen mal, no quiero salir al aire llorando. Así que, por favor, empecemos con la historia, chicos, en serio. No lo quiero en la mesa, Tomás. Bueno, tómatela. Era fácil. Bueno, muchachos, seguro es por mi culpa, daría un tema. Y arranquemos con esto que no solamente anclar en el Vesubio y lo que habíamos hablado en el primer bloque, sino lo que eran los centros clandestinos de detención, ¿no, Romy? Sí. Igualmente voy a empezar por otro lado, espero no desorientar. Quisiera empezar hablando de la historia. Ustedes saben que la historia es una ciencia que como objeto de estudio, como objeto de estudiar, tiene los hechos históricos, es decir, los acontecimientos en y de la sociedad. Como toda ciencia, su objeto tiene que ser medible, sensible, ¿sí? Es decir, que tiene que ser perceptible a través de los sentidos. La historia mide estos hechos de los que le estoy hablando a través del estudio, análisis, comparación de fuentes. Fuentes que han visto, que han percibido mediante sus sentidos estos hechos que se han dado, como bien lo explicaste. Sí, así. Ay, perdón. Romy está atravesando un momento difícil en su garganta. Una carraspera, digamos. Por decirle. Eso es mucho ron. A mí me decía, mi abuela era mucho ron. No. Cuando tosés vos estuviste tomando. A vos. Sí. Bueno, ya lo tenemos bien a Romina, digamos. Retomo la... Retome tranquila, señorita. Las fuentes, estoy hablando de las fuentes, ¿sí? Que así le llama la historia. Estas fuentes van desde documentos públicos o privados hasta testimonios, ¿sí? Que son otros recursos. ¿No puedo arreglar? Podés, si no yo si querés preparar algo sobre vos, esponja. No. Muy bien, seguimos. Bien, Romy, estábamos hablando de las fuentes en lo que es la historia, entre otras cosas, entre otros testimonios, mientras estás tomando un vasito de agua para aliviar un poquito lo que es esa cuestión en la garganta. Está difícil, digamos, el clima, ¿eh? Yo también estoy a punto de caer en una gripe, así que es que estamos todos más o menos iguales. Esta cuestión engañosa de dos días de y verano, tipo, ¿viste? Ayuda encima, da. Por supuesto. Ahí volvió, ¿volviste? Ahí vamos, estás sí. Para seguir, te infiltraste y estás. Disculpen, gracias, me están cagando a piñas el oído. En serio, este zapato se está prendiendo y me estoy preocupando. A ver. Estamos todos iguales. Vamos a retomar por lo último que dije, que fue que la historia se basa en las fuentes, que pueden ser documentos públicos o privados e incluso también testimonios, ¿sí? Hay otros recursos de los que se vale la historia, pero quedémonos con estos, que son los más comunes. Dicho esto, entremos en lo que es el tema del día. Les cuento que un sinnúmero de documentos oficiales, inclusive testimonios, comprueban la existencia de los llamados centros clandestinos de detención a partir del año 1975, un año antes de la dictadura que fue denominada por sus ejecutores Proceso de Reorganización Nacional. Menciono la cuestión del hecho histórico, de la ciencia como historia y de las fuentes, porque la dictadura, como hecho histórico organizado desde el Estado, ha sido cuestionado reiteradas veces, sosteniendo en cambio una idea de una guerra desatada entre dos bandos, ¿no? La llamada teoría de los dos demonios. O la guerra sucia. Exactamente, entre los subversivos y el ejército. Pero ni bien ponemos la lupa sobre los centros de detención clandestina, notamos que no hubo en lo sucedido en la Argentina entre 1976, inclusive antes, y 1983, nada de improvisaciones o medidas tomadas en el apuro en respuesta a ataques puntuales. Muy al contrario, el proceso que sucedió fue pensado detalladamente y minuciosamente organizado y efectivamente aplicado. O sea, no se resolvía sobre la ida hacia adelante de este proyecto. O sea, no, esto era una cuestión sistemática. Y está claro en el tema de centros clandestinos de detención. Hay dos tipos de centros clandestinos. uno denominado lugar transitorio, donde se llevaban a los secuestrados por un tiempo, unas horas, unos días, hasta decidir a qué centro iban a ir a parar y... Sí, se van. No, que estos lugares transitorios inclusive podían llegar a ser simples comisarías. Comisarías, exactamente. De los barrios, ¿verdad? Y existía la otra categoría que se denominaba lugar de reunión de detenidos. Ese era el lugar fijo. Los centros clandestinos eran construcciones que en general eran dependencias de las Fuerzas Armadas, pero que en algunos casos pudieron haber sido edificios abandonados, casas viejas, como el caso de la Mansión Seré, que está en Morón. Imagino que a los oyentes les sonará la campana en este sentido. Por supuesto, y también derivados en todo tipo de películas y otros sucesos que se han dado. Es que los centros clandestinos de detención suelen ser... los ejes de varias películas en los últimos años. Tenemos Garayo Olimpo, Crónica de una Fuga y demás. Y ya de por sí generan una cosa fuerte, ¿no? Porque yo que... Hola, bienvenidos a la sección No Entiendo Nunca Nada. Yo que no entiendo nunca nada, como que entro cuando generalmente se hace la minga o se hacen cosas así, eventos y todas esas cosas, como que entras y sabes que estás entrando en un ex campo de detención y es fuerte, es jodido. Está bueno, y más cuando están todo que están excavando para la exploración y etcétera de cosas. Sí. ¿Qué cosas? Hay muchos centros que una de las características que fueron demolidos a los 2 años de haberlo comenzado a usar, por ejemplo el Vesubio, fue un centro que se demolió en 1978. De esa manera las pistas se borraban y se hacía muchísimo más difícil, como hoy en día se comprueba, hoy en día la arqueología tiene que encargarse de eso, no solo la historia, tiene que encargarse de reconstruir todo lo sucedido. El Vesubio, que es el lugar donde los represores el viernes pasado fueron condenados, los responsables de ese centro, sí. El jueves, fueron condenados. Fue un centro ubicado en La Tablada, lo mencionamos, me parece, en el partido de La Matanza, que comenzó a funcionar en 1975. Muy cerquita de acá, vale aclararlo, a muy pocos kilómetros de acá. Y donde fueron secuestrados, lo escuchamos en el audio, Oestergel, el historietista, Glaser, el periodista, y Haroldo Conti también, que era un periodista. Los dos primeros personajes en los que ya estuvimos investigando un poquito, ¿no? El año pasado, principio de este año. Así como estudiantes secundarios del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini. ¿Por qué a ellos, Romy? Se me ocurre preguntarte. ¿Por qué ese perfil? ¿Por qué se detenían a esas personas? Bueno, entre los secuestrados hay varias tablas circulando en internet que muestran que la gran mayoría, más del 50%, alrededor del 70% de los secuestrados habían sido, o del 60%, habían sido obreros, trabajadores en fábricas, organizados, sindicalistas, y un porcentaje alto, más o menos del 20% de los secuestrados, de los detenidos desaparecidos, habían sido estudiantes de entre 15, 18, secundarios, universitarios, muchísimos secundarios. La Noche de los Lápices es uno de los ejemplos en que adolescentes fueron secuestrados, es otro tema del que el año pasado hablamos. Después, por supuesto que seguían otros espacios de organización, ¿no? Como ser, yo recuerdo, después que terminé la secundaria, el primer libro que me compré fue el Nunca Más, y habían testimonios de encargados del consorcio que se los llevaban también, o sea, se apuntaba hacia los focos de organización. Los principales eran, por el momento histórico, los espacios sindicales, las fábricas, ¿no? Y los espacios universitarios, los espacios secundarios en el sentido de centros de estudiantes o mismo estudiantes secundarios que trabajaban en villas, demás. La mayoría de ellos nucleados en partidos políticos, que hoy en día muchos jóvenes tenemos una noción de lo que son los partidos políticos muy distinta a la que se tenía antes, que no es porque sí, se debe justamente a cuestiones como esta, como la dictadura, como el menemismo, como el 2001, digamos. Hoy, por ejemplo, hablábamos con Romy justamente que, si bien seguramente habían organizaciones espontáneas, se me viene a la cabeza citar Luna de Avellaneda, que es una película que plantea una sociedad de fomento que se organiza. Una organización social, digamos. Exactamente, pero las organizaciones sociales como nosotros las conocemos ahora, qué sé yo, Buscando, millones de organizaciones, DocSur, no era justamente el espacio de organización, eran los partidos políticos en aquel momento, ¿no? Con todo esto que dice Romy, el desprestigio que sufren los partidos políticos es consecuencia de los años venideros, los que le siguieron en realidad, y y cómo funcionó realmente esta estructura organizada y sistemática que levantaron las dictaduras. Bueno, muy bien. Estamos analizando, entre otras cosas, no solo el Vesubio, sino cómo funcionaban los centros clandestinos de detención. Repasamos más o menos bajo qué sistema se fueron montando. La ubicación del Vesubio, por ejemplo, estaba en la zona oeste. Tenemos también la mansión Seré por aquí. A quiénes buscaban. Y también, bueno, hablaremos también de las fallas, las faltas sistemáticas a los derechos humanos, entre otros temas. La manera en la que actuaban dentro de los centros clandestinos es algo horroroso que quizás no valga la pena mencionar, uh-huh, porque una de las cosas que debatíamos y contaron, ¿no?, al aire era justamente qué pasaba ahí adentro, ¿no? Hay muchas películas que tratan este tema y quizás sea la parte innecesaria, la parte amarillista, la parte que duele y no sé cuánto aporta del contenido de lo que fue en ese momento. Hay una última cosa que me gustaría agregar en relación a la cantidad de centros clandestinos de detención que habían desde el principio de la dictadura hasta el final. Creo que Romy en ese sentido me puede ayudar un poco más con los datos, ¿verdad? Sí, hasta 1976 tenemos alrededor de 600, un poquito más. Unos meses después de la dictadura se reduce a casi la mitad, 360 aproximadamente. En 1977 ya quedan 60 y así va disminuyendo hasta que en el 80 quedan dos, la ESMA y Campo de Mayo. ¿Y a qué se puede deber esto? Nosotros discutíamos al principio que muchas cosas, esto tiene que ver con que en 1975 empezaron los secuestros y las desapariciones de personas. Puntualmente, uno de los primeros centros, disculpa que te interrumpí, uno de los primeros centros clandestinos de detención es la Escuela de Famaillá, que fue levantada como modelo de prueba encargada de contener dentro a los prisioneros del ERP. Cuando estuve de viaje por Tucumán, hablabas con los vecinos y ellos tenían muy claro a quién se llevaban. Se llevaban a los que habían quedado sin trabajo de los campos de azúcar, que se empezaban a organizar, y justamente a los responsables, a los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, que eran como quienes organizaban eso, ¿verdad? Exactamente, y en los primeros meses se llevaron a la mayor cantidad de gente y sobre todo a los que eran los referentes, podríamos decir, a los que organizaban más duramente, con lo cual desestructuran completamente todas las organizaciones. Uh-huh. Muy bien, digamos que hunden sus principales pilares o estructuras. Uh-huh. Apuntaban a la cabeza, eso está claro. Por supuesto. Muy bien, ya seguimos con más Once Ida analizando esta cuestión del Vesubio y los centros clandestinos de detención. Lo que vamos a escuchar ahora es Manu Chao haciendo Contragolpe. Ya seguimos con más Once Ida. ¿Ya sacaste el boleto? Participá del programa en facebook.com/onceida. Seguinos en Twitter, @onceida. Y reviví el programa en 11-medioida.blogspot.com.